Cada luz que entra en mi ventana es fugaz. Cada ser se apaga en el amanecer. Cada vez quiero volver a respirar tu piel. Solo veo en el ayer lo que ya no puede ser. Todo será, verás que el tiempo no espera más. Y dejas al cielo sin estrellas. No verás, entre los miedos hay algo que olvidar. Se ha dormido tu mirar y no quieres despertar. Tus palabras dicen ya vuelvo, pero tus ojos me dicen adiós. Tu abrazo dice te quiero, pero tu piel me dice no. Es un epílogo cada mañana y el camino encrucijada. Aunque tenga todo, todo es nada. Y solo te quiero cantar, y solo te quiero amar, y solo te quiero y no te puedo olvidar. Y solo te quiero cantar, y solo te quiero. Se apaga en el amanecer. Cada vez quiero volver a respirar tu piel. Solo veo en el ayer lo que ya no puede ser. Nuestra cama está partida, nuestra casa está rendida. Y no entiendo qué es mi vida y quisiera ser mentira. Aunque tu anhelo se asoma, aunque quisiera rendirme, prefiero creer que aún estás en mi vida. Y solo te quiero cantar, y solo te quiero amar, y solo te quiero y no te puedo olvidar. Y solo te quiero cantar, y solo te quiero amar, y solo te quiero, te quiero, y no te puedo olvidar. Vamos con ese piano, Ale. Y gracias, querido amigo, por compartir mis 45 años con la música, con tu voz y con tu piano. Alejandro Lerner, gracias, hermano. ¡Así! ¡Rompa ese piano con todo el corazón! Y solo te quiero cantar, y solo te quiero amar, y solo te quiero, y no te puedo olvidar. Y solo te quiero cantar, y solo te quiero amar, y solo te quiero, y no te puedo olvidar. Hola Mona, querido amigo, aquí te habla Alejandro Lerner desde Estados Unidos. Te quiero mandar un abrazo enorme, todas las felicidades y todas las felicitaciones por la vida que tenés, por la carrera que has hecho, porque tenés un corazón extraordinario y todos los momentos que hemos compartido han sido mágicos. Así que desde aquí, tu amigo, te quiero mucho, te admiro mucho, Alejandro Lerner, para vos y para toda tu gente. Un abrazo enorme y muchas felicidades. Que Dios te bendiga.